Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos. Bienvenidos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, me da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más, de esta revista informativa que transmitimos por ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Lunes 2 de febrero del año 2015, hace frío en esta ciudad, el frente número 33 comienza a hacer estragos y de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, en Real del Valle, Puebla, se habría registrado la temperatura más baja de las últimas 24 horas de menos 6.3 grados centígrados. Solo que su servidor se dio a la tarea de buscar dónde está Real del Valle, Puebla, y pues nada más no lo encuentro. Pero se ha sentido mucho frío, sobre todo en las sierras norte y nororiental, también en la Sierra Negra, así que pues bueno, arroparse, abrigarse y a darse mucho calor. También es un día de asueto, es puente para quienes tenían planeados hacer algún pago o hacer algún cobro en un banco, pues tendrán que esperarse hasta mañana, están cerrados. Es 2 de febrero y se adelantó el puente por la celebración del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana. Y usted ya sabe, pues bueno, se recorren los días para que el puente, el día feriado, se pegue con el fin de semana. Y pues también ha sido provechoso para muchas personas porque la ciudad de Puebla se ve con turismo. Desde anoche muchas familias se quedaron la tercera noche a pasarla aquí este fin de semana. Y todavía ahorita por la mañana aquí en el centro de la ciudad, muchas familias conviviendo, aprovechando el puente y también aprovechando el día de la Candelaria. Por aquí ya huele a tamales, entonces pues bueno, a disfrutarlos, a saborearlos y a pagar deudas para aquellos que sacaron el niño en la rosca. Todavía huele a diciembre de pronto, ¿verdad? Todavía se sienten como casi las fiestas navideñas de pronto. Son las 10 de la mañana con un minuto. Hoy en esta revista informativa hemos preparado un programa, esperamos sea interesante para ustedes. Vamos a hablar de la inauguración de la 18ª Espartaqueada Cultural que se desarrolla en el municipio de Tecomatlán, Puebla. Allá estuvieron el gobernador Rafael Moreno Valle, así como los integrantes de Antorcha Campesina, quienes inauguraron este evento el fin de semana y les tendremos los detalles. En el ámbito nacional vamos a hablar de dos temas. El primero es Ayotzinapa. Los padres de familia irán hasta la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, el Comité para los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Habrá dos posturas mexicanas sobre este caso allá, una del gobierno federal y la otra de las organizaciones sociales y de los padres, quienes reclaman que no se hicieron las investigaciones suficientes. Otro tema nacional nos lo va a tratar Eduardo Cobian en su opinión de cada lunes, de cada semana aquí en Contigo Puebla. El recorte presupuestal anunciado el viernes pasado por el gobierno federal, menos 124 mil millones de pesos, eso es lo que no tendrá el gobierno federal para gastar este año y de eso estaremos hablando con Eduardo Cobian. En la agenda local, Edmundo Velázquez nos hablará de dos temas. Le daremos el seguimiento al caso de la Escuela Secundaria Federal número 5, donde un chico mató a un compañero y, pues al parecer, la Secretaría de Educación Pública ha tomado ya medidas al respecto. Y también nos va a hablar del caso de los presos políticos en Cholula. Se desvanecen las pruebas contra ellos, podrían salir en libertad. Y también todos los lunes aquí en Contigo Puebla, Martín Antonio con su sección de bienestar. Nos podemos purificar diariamente, de eso nos va a estar hablando hoy Martín Antonio. Como todos los días, teléfonos en cabina, ahorita se los doy porque se me olvidó mi hojita, pero estamos aquí, estamos en Twitter, en las cuentas @contigopuebla, @luisfersoto. También les recomendamos que nos vean ahí en el perfil, en el fanpage de Facebook, Contigo Puebla, denle me gusta y ahí podrán encontrar el podcast con la emisión diaria, videos así. También muchas cosas más con nuestros invitados. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. ¿Qué les parece? Gracias a Martín Antonio, a Martín Navarrete en los controles técnicos. También a Marianita Bautista, que está llegando aquí en la producción, y a Rubén Ruiz en los controles técnicos. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora sí al resumen informativo. Puebla. Al inaugurar la 18ª Espartaqueada Cultural Nacional, el gobernador Rafael Moreno Valle y el secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdoba Morán, coincidieron en la importancia de respaldar las actividades artísticas y deportivas para recuperar el tejido social y combatir las causas de la delincuencia en el país. Ante invitados especiales como los alcaldes de Puebla y San Pedro Cholula, diputados locales y federales, Moreno Valle y Aquiles Córdoba Morán dieron la bienvenida a los más de 17,000 participantes en la Espartaqueada Cultural, que se celebrará en Tecomatlán hasta el 8 de febrero próximo. Escuchemos las palabras del gobernador Rafael Moreno Valle en este acto inaugural de la Espartaqueada Cultural. Yo reconozco esa visión del maestro Aquiles y del movimiento antorchista de invertir en la cultura y en el deporte. Tan importante como combatir la delincuencia es combatir las causas que nos llevan a ello. Hoy estamos celebrando la 18 Espartaqueada Cultural. Y precisamente en ese sentido es que la inversión en cultura, en deporte, en apertura de espacios para los jóvenes es lo que nos permite lograr ese objetivo común. Y por eso mi reconocimiento, maestro, por haber iniciado con estas espartaqueadas. Yo le reitero al movimiento antorchista en el estado de Puebla el compromiso de mi gobierno de seguir trabajando como hasta ahora, para poder concretar obras y proyectos que tal vez parecían imposibles y sin embargo que estamos demostrando que sí se pueden alcanzar. Por su parte, el secretario general del movimiento antorchista, Aquiles Córdoba Morán, planteó 4 puntos para sacar al país de la pobreza, en la pobreza en la que se encuentra nuestra nación. El primero de estos puntos, empleo para todos. El segundo, elevar el salario. Combatir la política fiscal, cambiar la política fiscal y modificar la política del gasto social. El líder del antorchismo expuso la alta concentración de la riqueza que hay en el mundo y de la cual México no es ajeno, y como consecuencia el crecimiento desmedido de la pobreza, la cual golpea a más de 85 millones de mexicanos. Ante esta injusta distribución de la riqueza, detalló que si se aplicaran estas 4 medidas, se tendría un pueblo más sano, mejor estructurado y más productivo. Escuchemos a Aquiles Córdoba, líder de Antorcha Campesina. No hay país ni el mundo entero que se pueda sostener con esta altísima desigualdad, con esta terrible polarización social en la que unos cuantos tienen de sobra, que alimentan mejor a sus perros que el campesino a sus hijos, mientras la gran mayoría trabajadora se truena los dedos porque no sabe si va a tener el alimento de mañana. Nadie puede aguantar esta situación. Urge que las cosas cambien. Urge que haya una nueva manera de enfocar no tanto el modo de producir la riqueza, sino el modo de repartirla. Y aquí se da la paradoja, en campaña se promete todo, lo que quiera la gente se le promete, como aquel que dijo, les voy a hacer el puente que necesitan, señor, le dijeron, pero aquí no hay río, pues también el río les voy a hacer, porque anda en campaña, claro, pero ya que están arriba, casi a todos los políticos les da un severo ataque de amnesia. Se les olvida todo. Y entonces comienza a actuar de modo muy distinto a aquel en que prometieron en campaña. Por otra parte, y en más temas, el Sol de Puebla informa hoy que la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal reforzará las supervisiones contra gaseras, porque la mayoría incumple con los protocolos de seguridad, como personal capacitado para responder a un siniestro, mangueras de conexión en buen estado. Eso fue lo que dijo el director de la Unidad de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori. dijo que al menos un camión es sancionado a la semana por irregularidades con multas que van de los 300 a los 5.000 días de salario mínimo. El año pasado solamente fueron multadas 50 unidades de distintas empresas repartidoras de gas por distintas irregularidades, principalmente por falta de un plan operativo de prevención. Tras presentarse la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, Protección Civil Municipal será más puntual en las revisiones de las gaseras. Arisa Salvatori expresó que el manejo de gas requiere de un seguimiento, del seguimiento que se le puede dar y que se le debe dar a las medidas dictadas por la Secretaría de Energía. Yeconsulta informa que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales iniciará procesos de consulta pública para la aprobación o rechazo de 3 proyectos hidroeléctricos contemplados en los municipios de Cuetzalan, Zacapuaxtla, Tlatlauquitepec, Nauzontla, Tetela de Ocampo y Xochapulco, en la sierra nororiental de nuestro estado. Las hidroeléctricas para Puebla implican la construcción de líneas para transportar energía que se generarían en el río Apulco, perteneciente a la cuenca del río Tecolutla, y en su conjunto requieren utilizar una superficie aproximada de 90 hectáreas, de las cuales el 54% cuenta con vegetación que sería completamente removida. Los 3 proyectos de hidroeléctricas plantean una etapa de operación y mantenimiento de 60 años y requieren de una inversión cercana a los 1.158 millones de pesos que provendrían de capital privado. Estas consultas que se harían a los habitantes de municipios de la Sierra Nororiental por parte de la Semarnat comprenden también la publicación de las manifestaciones de impacto ambiental en los sitios en donde se propone que sean ejecutados estos proyectos. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Hagamos un resumen de la información más importante a nivel nacional. México. El caso Ayotzinapa será revisado esta semana en Ginebra, Suiza. Por una parte, el gobierno federal presentará ante la ONU un informe sobre los avances logrados al protocolo sobre desapariciones forzadas que fue signado por México en el 2014. Por otra parte, un grupo de padres de normalistas también estará en Ginebra, Suiza, para hablar ante un comité de esta misma organización. El lunes y martes, hoy y mañana, México comparecerá ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en el entendido de que se han identificado diversas acciones que deben fortalecerse para seguir avanzando en la armonización legislativa, es lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otra parte, ahí mismo en el Comité de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, estarán Hilda Legideño y Bernabé Abraham, representando a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y quienes expondrán la situación junto con expertos del Comité de Derechos Humanos de la montaña Tlalchinoyan. Posteriormente, los padres de los normalistas van a viajar a Bruselas, Bélgica, donde tendrán un encuentro con parlamentarios de Europa y se espera que regresen a México el 6 de febrero. Vamos a escuchar la voz de Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Mi nombre es Vidulfo Rosales Sierra. Soy abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinola y asesor de los padres de familia y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y junto con esta decisión política de cierre del caso, hay una escalada represiva fuertísima que se vislumbra mediante la concentración de más de 3.000 elementos de la Policía Federal, más de 3.000 elementos del Ejército Mexicano que están llegando al estado de Guerrero. El secretario de Gobernación ha expresado que se va a aplicar la ley con firmeza a aquellos que la transgredan, que va a haber mano dura, que no se va a permitir ya la movilización en carreteras, en autopistas, y el Ejército Mexicano ha dicho lo mismo, ha dicho que ya basta de tanto desorden y que ellos van a contener las movilizaciones en contra de las organizaciones que se solidarizan y que acompañan la reivindicación de los 43 estudiantes. Esto para nosotros es particularmente grave, más grave aún que el Ejército sea el que esté interviniendo de manera directa en contención de movilizaciones sociales. Creo que eso solo se miró en 1968 aquí en México. Creo que también esa experiencia se tuvo en Latinoamérica, en el Cono Sur, en los años 60-70, en las dictaduras. En el Perú también, durante el tiempo de Fujimori, igual hubo ese tipo de experiencias. en la que el ejército se volcó a las calles para contener la movilización social y los conflictos sociales. Entonces nos preocupa que en México haya una regresión hacia el autoritarismo que se traduce a través de la utilización de las fuerzas armadas, concretamente de los militares, para contener movilización social. El día de antier, entre 4 y 5 de la tarde, estudiantes normalistas de la Escuela Superior de Educación Física se trasladaban de Acapulco a Chilpancingo en unos automóviles. Fueron ellos interceptados por elementos de la policía en el trayecto del camino, ya llegando a Chilpancingo. Fueron bajados violentamente, detuvieron a 11 estudiantes, fueron severamente golpeados, amenazados, vejados en su integridad física por elementos de la Policía Federal. Afortunadamente, más hacia la noche, ellos fueron liberados. Ellos ya interpusieron una queja por estos actos violatorios en contra de la Policía Federal en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como puedes ver, la amenaza de represión ya está aquí. Más bien, la represión ya se está dando, no es una amenaza, es una represión, y el hecho mismo de que las fuerzas militares estén ya en Guerrero es preocupante. Varias brigadas de padres de familia van a viajar hacia allá. Una brigada de 15 padres de familia y algunos estudiantes van a viajar a Estados Unidos a mediados del mes de febrero en varias rutas, en varias brigadas que se van a distribuir allá, y todas van a concluir en Nueva York y haciendo una visita ya a la Organización de las Naciones Unidas. Eso se va a hacer hoy en día más que nunca con toda esta represión que se avecina, y con el intento de cierre de caso que pretende ser la Procuraduría General de la República. Se va a priorizar y privilegiar más las giras internacionales de los padres de familia para poder evidenciar tanto la represión como el cierre de caso que hoy día trata de llevar a cabo el gobierno. El mundo. 10 de la mañana con 15 minutos. El fiscal del Tribunal del Vaticano, Gian Piero Milano, denunció un aumento de las prácticas delictivas en el Estado Vaticano desde el 2014, cuando se reportaron incidentes menores hasta casos graves de tenencia de pornografía infantil. En su reporte, el fiscal tribunal del Vaticano dijo que la policía de este pequeño estado, en medio de Italia, había investigado dos delicados casos de varios grados de gravedad de posesión de material pornográfico infantil por personas que vivían y trabajaban dentro de la ciudad del Estado Vaticano, sede de la Iglesia Católica. El fiscal no entregó detalles, pero el portavoz del Vaticano dijo que uno de los involucrados es Joseph Wesolowski, ex arzobispo que fue arrestado en septiembre del año pasado en el Vaticano, acusado de haber pagado a cambio de mantener relaciones sexuales con niños mientras era embajador papal en la República Dominicana. El Papa Francisco autorizó el arresto de este ex arzobispo a fin de enviar una fuerte señal de que incluso funcionarios de alto rango de la Iglesia serían responsabilizados si cometieran abusos en contra de niños, dijo el Vaticano en ese momento. La prensa italiana reportó, cuando fue arrestado, que se encontró pornografía infantil en la computadora de Joseph Wesolowski. Actualmente se encuentra bajo arresto en el Vaticano a la espera de un juicio. El portavoz no entregó más detalles del segundo caso, que el mismo Vaticano calificó como grave, de pornografía infantil entre apenas 800 habitantes que tiene el Estado Vaticano en 44 hectáreas, y pues la mayoría de estos habitantes son clérigos, monjas, así como la Guardia Suiza, los integrantes de la famosísima Guardia Suiza, que protege la integridad física del Papa. 10 de la mañana con 17 minutos, vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos conectados en Twitter, Luis Fernando Soto, en la cuenta @LuisFerSoto, la cuenta de su servidor, lunes. Y también estamos en @ContigoPuebla. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más. El caso de la Escuela Secundaria Federal número 5, que nos lo cuenta el periodista Edmundo Velázquez. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Tema del día. día. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Estamos en ABC Radio 1280 de amplitud modulada, también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Luis Fernando Soto lo saluda y también estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Un caso que realmente conmovió a la opinión pública, no solo de Puebla, sino también de todo el país, fue el que se suscitó la semana pasada en la Escuela Secundaria Federal número 5 de esta ciudad capital, en la que un chico de apenas 14 años habría dado muerte a un compañero suyo con un arma blanca, producto de una riña de tipo amoroso que tenían ambos chiquillos. Este fin de semana, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que el probable responsable de estos hechos ya está a disposición de una jueza especial para adolescentes, quien va a determinar su situación jurídica. También el fin de semana, a finales de la semana pasada, se dio el sepelio del chico que lamentablemente falleció. Y pues bueno, hay conmoción en la Escuela Secundaria Federal número 5, tanto por los padres de familia como entre los alumnos, y pues bueno, se exige mayor seguridad. La Secretaría de Educación Pública ya tomó medidas al respecto, y Edmundo Velázquez, quien está en la línea telefónica, nos tiene detalles al respecto. Edmundo, muy buenos días, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de Contigo Puebla. Pues sí, en este lunes que parece domingo, prácticamente sigue fluyendo la información con relación al caso del asesinato de este pequeño, de Isaac Salazar Cuautle. En el caso de esta muerte, ha tomado ya medidas en el asunto la Secretaría de Educación Pública, y hasta el momento la gente prácticamente está inconforme, a pesar de que ya se tomaron estas medidas. Prácticamente CEP ha tomado solamente la decisión de separar momentáneamente del cargo al titular de la secundaria número 5, la secundaria federal número 5, a pesar de varias reincidencias en casos de violencia, bullying, y pues incluso de tener armas y drogas, bastantes casos ya han ocurrido, según comentaban familiares del mismo niño Isaac Salazar Cuautle. Nos explica la gente de la Secretaría de Educación Pública que por el momento solamente van a separar del cargo mientras se investigue al profesor, al director Alfonso Villaverde, del titular de esta secundaria. Hasta el momento solamente se sabe eso, y explicaba la Secretaría de Educación Pública que van a revisar si realmente es pues particularmente culpable de algún caso de negligencia el director de la secundaria, y en caso de que no lo sea, van a retomar pues actividades, él va a retomar las actividades como titular de la secundaria. Hasta el momento nos comentaban familiares del pequeño Isaac Salazar, el pequeño que falleció después de haber sido atacado por uno de sus compañeros, que como bien sabemos solo podemos revelar el nombre de pila por cuestiones legales, se ha identificado como Gregorio N. Y en el caso de esta averiguación hacia él, nos comentaban vecinos, compañeros de la escuela técnica, que pues prácticamente era un muchacho reincidente en este tipo de conductas. Compañeros de Isaac se manifestaron el sábado pasado prácticamente en una manifestación, una movilización bastante pues espontánea de compañeros y amigos, una movilización a la que llegaron de acuerdo después del sepelio, y para exigir que el compañero pues realmente sea investigado, y porque es una persona, según comentan sus otros compañeros, que ya había tenido bastantes hechos lamentables en los que había participado. Según revelaron a varios reporteros que acudimos a esta manifestación, los compañeros ya se habían quejado en bastantes ocasiones del otro muchacho, de Gregorio N., como se le ha identificado, y no habían hecho nada las autoridades de la secundaria federal número 5. Pues ahí está, lamentable el caso, y como dices, pues están esperando justicia, y pues es un chico de apenas 14 años, mi querido Edmundo. Valoraciones sobre este caso puede haber muchísimas, Pero un chico de 14 años, ahí debe haber algunos responsables. ¿Se sabe cuál es la actitud que se ha tomado hacia los padres de familia de este jovencito de 14 años que está ya pues ante las autoridades? ¿Dónde están? ¿Qué han dicho? En tu nota también cuentas que la madre del pequeño muerto también está exigiendo justicia y se unió a esta manifestación, ¿no? Así es, la señora Josefina Cuautle estuvo encabezando la manifestación del sábado pasado. Realmente fue, te digo, una manifestación muy muy simbólica de alrededor de 50-60 personas, compañeros de los dos muchachos de la secundaria federal número 5, y la madre pues prácticamente está conmocionada. No es nada sencillo perder a un hijo, según ella comenta. Solamente exige este reclamo de justicia. Realmente la manifestación eran poquitos, pero eran muy ruidosos y llevaban muchas pancartas con el rostro de Isaac, la fotografía de que él utilizaba pues para la identificación de su secundaria. Estaba siendo utilizada como una ampliación en las pancartas, y la madre pues realmente, según comentaba, no ha tenido ninguna llamada, no ha sabido el paradero de los padres de Gregorio, que es pues como bien sabemos el niño que acuchilló a su hijo, y hasta el momento todo está en manos del Tribunal Superior de Justicia para saber qué es lo que va a ocurrir. El caso prácticamente cambia radicalmente por el hecho de que pues estamos hablando de un menor de edad, ¿no? Como bien dices, la primera instancia tiene que ser un juzgado calificador para menores y después ser enviado a un penal en específico. Como bien sabemos, está esta granja para menores de edad que existe en la ciudad de Puebla. Entonces aún prácticamente está por definirse cuál va a ser la situación de él. Según la modificación del código penal que fue cambiado para la justicia para niños y adolescentes, por el caso de asesinato podría tener al menos 4 años en esta prisión preventiva. Solamente 4 años por el homicidio de su compañero. Qué lamentable, de verdad qué lamentable. Por donde se vea, incluso hasta la resolución judicial que podría tener el caso, no creo que haya satisfacción para los familiares y tampoco para los chicos que pudieron presenciar este asesinato ahí en la Escuela Secundaria Federal número 5. Edmundo Velázquez, pasamos radicalmente a otro tema, y en el caso de los presos que están frente a un proceso jurídico por oponerse al ya desvanecido proyecto del Parque Intermunicipal en Las Cholulas, pues bueno, al parecer se desvanecen las pruebas en contra de ellos y podrían quedar en libertad. Bueno, en efecto, hasta el momento han tenido una negociación mucho más sólida la gente de Cholula Viva y Digna que otras organizaciones junto con la Secretaría General de Gobierno. Prácticamente hay una propuesta desde la defensa de la gente de Cholula Viva y Digna para que Adán Xicale y Paul Xicale, así como Primo y Albino Tlachi, los cuatro detenidos desde el año pasado por este cierre simbólico de la presidencia municipal de San Andrés Cholula, prácticamente este procedimiento nos estaría diciendo que la propuesta era hacer un proceso de desvanecimiento de datos, como ocurrió en los otros casos de presos de otros presos políticos, en específico de Abraham Cordero Calderón, que prácticamente se le llevó a cabo un incidente de desvanecimiento de datos para dejarlo en libertad. ¿Qué ocurriría esto de aceptar la propuesta Secretaría General de Gobierno, que es prácticamente la última mesa de negociación que estaría dando en estos días? Se confirmaría que pudieran salir en libertad en cuanto se les definiera realmente cuál sería su situación, se les cambiara quizá a una fianza que pudieran pagar y en todo caso saldrían en libertad, pero es solamente ya materia de tiempo, materia de que se vuelvan a sentar, vuelvan a confirmar ya que acepte Secretaría General de Gobierno este último tratado entre ambas partes, y sería entonces también nada más materia de que se confirmara cuáles serían los delitos o cuál sería si se alcanzaran alguna fianza y si se les deja en libertad prácticamente sin ninguna otra especificación. Pues bueno, ahí está. Dios, pues esperamos, por lo que parece, esperamos que ya comiencen a salir después del caso de Juan Carlos Flores, que bueno, hace ya 2 semanas, ¿no?, que salió en libertad, y pues bueno, probablemente esa sea la lo que estaremos viendo en las próximas semanas. A lo mejor tenemos que ver, si no le salen otros otras averiguaciones previas por ahí. Edmundo Velázquez, te agradecemos mucho, feliz lunes, feliz puente, ¿dónde te encontramos mientras? Estamos, pues como siempre, publicando en periódicocentral.mx, revista360grados.mx y también en mi Twitter, @MundoVelázquez, ahí me encuentran. Muchísimas gracias, Edmundo, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, Luis Fernando, gracias a ti y a todos los amigos de Contigo Puebla. Gracias. Muchas gracias, son las 10 de la mañana, las 10 de la mañana con 30 minutos, ¿qué les parece? Si hacemos una brevísima pausa, antes les recuerdo teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos. Contigo Puebla. La 18ª Espartaqueada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Contigo, Puebla. Diez de la mañana con 33 minutos, estamos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, nos podemos encontrar en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. El viernes pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, hizo un anuncio que nos dejó a todos pues mordiéndonos las uñas porque la cosa no se ve muy bonita. Anunció un recorte al gasto público federal de 1.124 millones de pesos... Dos, ¿sí? 1.124 millones de pesos, lo que representa el 1.7% del Producto Interno Bruto. De entrada dijo que obras emblemáticas y grandotas como el Tren Rápido México-Querétaro quedaba en suspenso y se cancelaba temporalmente. Pero hay quienes ven esto como la puerta de entrada a un verdadero infierno. Es decir, no es lo peor lo que estamos viendo. Eduardo Cobian, cada lunes aquí con nosotros en Contigo Puebla. ¿Cómo ves este recorte que anunció el gobierno federal? Buenos días. Buenos días, Luis Fernando, a todo el auditorio. Un fuerte saludo en este lunes. Esperemos que estén descansando. Y qué mejor que en la camita recibir este tipo de noticias. Son un poquito complicadas. Porque como lo habíamos platicado en alguna ocasión anterior, era crónica de un recorte anunciado. Proyectos importantes de plan que cancelaron totalmente fue el de este tren transpeninsular que iba a estar en la Riviera Maya. Uh-huh. Y quedó obviamente en suspenso, pero en vías de cancelación, evidentemente, el México-Querétaro, el de la famosa Casa Blanca, el de esta constructora IGA, este contratista Hinojosa. Y bueno, yo sí creo que a fin de cuentas es la punta, porque en este año tenemos nosotros una protección, un seguro que se compró por el precio del petróleo, en el cual la aseguradora va a pagar al gobierno la diferencia entre el precio estimado y lo que va a bajar. El problema yo veo en el 2016, y creo que el gobierno lo que está haciendo ahorita es estar empezando a tomar las previsiones necesarias para 2016, porque el precio del petróleo, los niveles que tenemos de $38, se ve para largo. La guerra de precios que ha generado Estados Unidos con Arabia, etcétera, sí se nota para largo, ¿eh? Es de más o menos 7% lo que estaba leyendo hace rato, el porcentaje de la caída en los ingresos petroleros que tuvo el gobierno federal el año pasado, 7%, que pues bueno, nos va a repercutir, mi estimado Eduardo, en inversión. Es decir, no va a haber inversión en obra pública, no va a haber inversión en otros rubros. Incluso a Pemex también le van a recortar muchísimos recursos, pero lo que no se ve y muchos han criticado es que no se recorta en gasto corriente, es decir, en lo que se gasta en la administración pública federal, lo que gasta el presidente en viáticos, secretarios, es decir, lo que se destina para que el aparato funcione, eso ahí no va a haber recorte por lo que se ve, o por lo menos insuficiente. Así es. Mira, por un lado, efectivamente, esto va a afectar todas las variables. O sea, vamos a ver una caída en el empleo, una caída en el crecimiento anual que estaba previsto, hablando del 4%, creo que eso no lo vamos a ver los siguientes años. Y, bueno, la economía mexicana, pues, es una economía muy petrolizada, gran parte del gasto público depende de los hilos petroleros, y el gasto público, a su vez, es un gran motor de la economía. Lo que se gasta en obras, en inversión, en proyectos. Entonces, todo eso se va a recortar. La crítica, y efectivamente coincido contigo, viene con el tema del gasto corriente. Tenemos un gobierno muy obeso en burocracia, muy obeso en gastos que generan los funcionarios en el propio gasto corriente, y es ahí donde creo que debe de verse la sensatez del Estado mexicano, y el Estado hablo todo, desde el Poder Judicial, la Federación, el Poder Ejecutivo, los estados, los municipios, para bajarle ese gasto corriente. Hay miles de millones que se gastan, por ejemplo, en publicidad. Estamos hoy en un inicio de una campaña política, y sería muy sensato de los partidos políticos, de verdad, el mostrar un poquito de humildad y sensatez en su vida y devolver algo del dinero de los miles de pesos que se gasta en publicidad. Nos vamos a ver atascados de la misma, y es dinero que literal es tirado a la basura, ¿no? Sí, completa. Pues sí, literalmente es tirado a la basura, porque pasa la elección, pasará el 7 de junio y todo eso terminará en el relleno sanitario. Mi estimado... Sí, es dinero, es mucho dinero. ¿Sí? O sea, el gasto corriente que se gasta en los partidos políticos, de verdad, en este momento vamos a entrar en una etapa de ser mucho más conservadores en el gasto, lo platicábamos con el tema de las grandes obras, y creo que sí vale la pena que pensemos y replanteemos si el modelo también de Estado obeso nos sigue funcionando o no, sobre todo para los años que vienen. Efectivamente, ¿y cómo ves que repercuta, cómo repercutirá más bien este recorte presupuestal en las elecciones de junio? ¿Se sentirá? ¿La gente lo valorará? ¿Será en pocos meses? ¿Cómo lo ves? ¿De qué junio es? Es muy rápido, sí, para que la gente también lo valore como tal. Pero sí, yo preveo un proceso de unos 4 o 5 años que vamos a tener problemas en el gasto público por la baja en los precios del petróleo. Y que obviamente también las reformas que se aprobaron en materia energética pues no van a jalar, tampoco hay grandes incentivos. Entonces yo creo que va a repercutir, pero para el 2018. Y a ver quién capitaliza esta baja de la economía. A fin de cuentas, este sexenio no va a tener, como el sexenio de Calderón, el sexenio de Fox, excedentes petroleros muy grandes. Y sí se va a ver una baja, y bueno, va a haber, obviamente, repercutir en el ánimo y en el voto de muchos millones de mexicanos. Pues habrá que ver quién lo capitaliza. Ya lo estaremos viendo, mi querido Eduardo Cobian. Lalo, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu participación este lunes. Mientras tanto, ¿dónde te podemos localizar? Me pueden localizar en el Twitter, @cobijones, ahí estamos 24/7, todo el tiempo. Perfecto. Oye, ya se escucha ahí el viento, el viento del hermoso puerto de Veracruz, donde estamos aquí desde el puerto de Veracruz, porque yo empecé ya con el recorte presupuestal, iban a ser Los Cabos, pero bueno, andamos por aquí, pues porque el secretario de Hacienda así nos lo indicó. Está bueno, perfecto, pues bueno, disfrútalo mucho, saludos allá a los veracruzanos, y por acá nos encontramos después. Eduardo Cobian, cada lunes aquí con nosotros. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana con 39 minutos, pues allí tiene usted la opinión de Eduardo Cobian, cada lunes aquí en Contigo Puebla. Nada más para que se dé una idea de este recorte que está, bueno, ya dictó el gobierno federal. Por ejemplo, a Pemex le van a recortar 60 mil millones de pesos. A la Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 15 mil millones de pesos por cabeza. Es decir, ¿cómo repercute eso en nuestra vida? Pues bueno, si esperábamos una carretera, tendremos que continuar así, esperándola, o la electrificación de alguna colonia. Es decir, no habrá inversión. No habrá inversión en cuanto a las necesidades de la gente, en cuanto a las obras que son requeridas, pero en lo que no se va a recortar, como dijimos hace rato, es en el gasto corriente y lo que utilizan los funcionarios públicos para realizar su trabajo. Ahí se gastan miles de millones de pesos que, pues bueno, no van a sufrir ninguna disminución. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Martín Antonio Bienestar. De la mañana, 42 minutos, seguimos contigo Puebla, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-38, véanos también por internet, www.abcradiopuebla.com.mx. Martín Antonio Bienestar, cada lunes aquí en Contigo Puebla. ¿Nos podemos purificar todos los días? ¿Y qué es lo que necesitamos purificar? Buenos días Luis Fernando, buenos días al auditorio. Estamos haciendo una serie de ejercicios que son para restaurar nuestro poder interior. tú has elegido comentar el de vivo purificándome. El vivo purificándome se refiere a poner atención, a poner atención a cuando viene esa actitud rapaz del ego a molestarte, a decirte, mira aquella, vele aquello, ve como... Cuando nos insta a juzgar, a criticar, es que tú le digas a tu lugar. ¿Cómo te purificas? No accediendo a su pedimento de crítica, no accediendo a su pedimento de juicio. Es mantener la percepción abierta. La mente es abstracta. La mente no tiene autonomía. El ego la programa o dejamos que el ser la programe. En este caso, en automático viene programado por eones y eones de veces ha sido erróneamente programada por egos a través de diferentes épocas en diferentes tiempos. Nosotros somos conscientes, somos el resultado de un erróneo pensar. Nuestra vida terrestre es eso, recuperar nuestro estado sagrado. Es como un castiguillo. Vencer al ego. Vencer estas limitantes terrenales. Y volvernos a restaurarnos a ser seres sagrados, seres espirituales. Cargamos con este cuerpo para allá y para acá, pero somos seres espirituales. Entonces, este vivo purificándome continuamente se refiere a eso. Vigilo mi pensar. Vigilo mi pensar respecto a mi prójimo, el que tengo al lado, con el que vivo, con el que convivo, con el pariente incómodo, con el, etcétera. Con el que me cause algo no feliz. Con ese es el que tengo que trabajar. Ahí está el desafío. Ese es el desafío para mí. Para acceder a mi espiritualidad de nuevo. Ya está ahí. Pero tengo que quitarle todo el polvo, los velos y toda esa cochambre. Escombrar es una palabra que es recurrente. Tenemos que escombrar nuestra espiritualidad porque hemos usado ese rincón o ese espacio para juntar mugre, porquería. Escombro. Entonces, ella está ahí. Pero está cubierta, está tapada y debemos limpiar ese espacio espiritual. Es un altar, se mantiene limpio, no mantenemos la caja de la pizza y las chelas del domingo, lo que quedó de Super Bowl, no, el altar no se toca, el altar es donde voy a yo posar esa energía, vaya. Entonces ese altar lo mantenemos limpio, cualquier cosa que se suba, que se coloque, que yo la coloque en automático, pongo atención y la retiro. Mi altar debe estar limpio, mi altar debe estar esperando para posar ahí lo padre, el bienestar, la abundancia, pero no porquería, no suciedad, no lo que sobró. Muchas veces dejamos que soltamos un pensamiento, el primero que se nos viene, no sé, puede ser de molestia, y lo dejamos correr, y se hace grande, y de pronto llena todos los espacios y todas las imágenes que puedas tener durante el día. Y pocas veces le decimos a ese pensamiento, a ver, para, hasta aquí, tú no tienes cabida, con permiso, yo quiero otra cosa. Ver la misma situación desde otro punto de vista. Exacto. Ahí estás viendo, de la manera que lo describes, es una situación finita, o sea, con un solo final que siempre horrible, que siempre me azoto, siempre tonto. Vamos a hacer algo muy sencillo que es ver infinitas posibilidades. ¿Cuáles son ellas? La primera, tal cual lo dijiste, evitar la ira. La ira la puedes llevar de un simple gruñido hasta los niños que describías en tu noticia, ¿no? Niños de 14 años asesinándose. Eso es, no saben contener la ira. Producto que ellos mismos son producto de ira, son producto de su ira en sus centros, en su casa. Esa es la manera que les han enseñado o que les mostraron que así se resolvía sus situaciones. Digo, para tener 14 años y responder de esa manera, eso te lo programan en casa. Uh-huh. Ese nivel de ira, el niño viene programado, él es inocente, es víctima de su ego programado por los otros egos que tiene alrededor de él. Esa es la situación. En definitiva, él se va a pasar unos años en alguna institución o en algún lugar recluido. Su proceso de ascensión tiene que ser por este medio, pasar por esto. Lo tenemos que entender, tenemos que ser compasivos con él. Él es víctima. Él es víctima de una sociedad que enseña valores erróneos, glamour erróneo, necesidades erróneas, te llena la cabeza de basura. Y nadie le pone un alto. Hacemos estos pequeños espacios donde viene aquí el que habla de bienestar y lo escuchamos por un rato, pero el resto del día funcionamos como está el mundo programado, para errar. El mundo está programado para cometer errores. Pero debemos capitalizarlo, debemos buscar la solución. Y después, después vemos casos como este, vemos casos como este y nos sorprendemos, ¿no? De quién es el culpable, los maestros que no ponen atención, los padres que no sé qué. Y está, ¿no? Ya sabes, la bolita y es evadir la responsabilidad que es de todos. Porque todos nos movemos de esta manera y todos, a final de cuentas, transmitimos este tipo de valores a los más jóvenes. Estamos continuamente transmitiendo energías. Uh-huh. Entonces, en nuestras casas también hay una energía oscura, porque es una necesidad que se está transmutando, es parte del crecimiento espiritual de cada quien. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Miremos la parte de la solución, miremos la parte de no abrazarnos a la emoción. Soltamos la emoción y digo, yo de esto me perdono, creer que hay niños matándose alrededor mío a unos cuantos kilómetros, que infantes se maten en nombre del amor, no tiene lógica, procede de algo más bien ilógico. Entonces no vamos a satanizarlo, es erróneo. Hay que ser compasivos con la situación, porque así evitamos se repita. De la otra manera la volvemos real y se repite. En una semana porque estamos hablando de lo mismo. Porque se busca una condena, ¿no? Es lo que me llama la atención. O sea, condenamos, ya queremos justicia, que se aplique justicia contra un chico que ha sido violento, que la sociedad ha sido violenta con él. Él solo devuelve lo que se le programó. Exactamente. Solo devuelve lo que la sociedad... Y hay una especie de linchamiento, un juicio sumario en su contra, ¿no? Exacto. Él es cociente de un gran abuso. Él es producto de un gran abuso. Claro, él es el abusador de la escuela, él era el niño del bullying de la escuela. Uh-huh. Él ya tenía situaciones de esto y al parecer, pues otra vez la hizo. Entonces esto va siempre increciendo. Siempre que veamos a nuestros hijos, nuestros sobrinos en una actitud que es de delincuencia, es porque falta amor. Uh-huh. Es porque cubrió con lo primero que encontró donde va amor. Entonces, y fue lo primero que encontró en su entorno. Es eso, uno toma lo que es el día de hoy de su entorno. No dejas de estar tomando continuamente, de ir a esa fuente, de estar retroalimentando de eso que viste, y lo vuelves a hacer, lo vuelves a rehacer, vuelves a escribir, a leer cosas que se te enseñaron en casa. Entonces, él es producto, él es víctima. Sí. Él es víctima de todos nosotros. Ese niño es víctima. Él y otros. El niño que falleció, el curso completo, la escuela, el shock. La escuela completa, exactamente. Sí. Mejoremos Puebla, seamos compasivos con este tipo de eventos, seamos amables. Uh-huh. Es más puro ser amable, ser compasivo, entregar compasión. No entiendo por qué sucede, pero lo más lógico, lo más amoroso es mostrar compasión. Ahí hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento contenido, y este niño simplemente dio un latigazo de todo ese sufrimiento que le imponemos a grupos sociales, a sectores sociales. Ay, ay, ay, mi querido Martín, nos fuimos por otro lado, pero bueno, sí, de pronto nos falta sentarnos y tratar de ver las cosas por otro punto, ¿no? Me llama la atención este juicio que se ha hecho sobre el chico. Ya era alguien que tenía un historial tan joven de violencia, y vuelvo mi reflexión siempre regresa al mismo punto, al punto de origen. ¿De dónde salió, pues? ¿Quiénes son los papás de este chico? ¿Quién es la familia que lo rodea? No. Bueno, ya. Pasemos a otra cosa. Es día de la Candelaria, es 2 de febrero, y me decías algo bien bonito hace rato, porque realmente este día de la Candelaria viene de la cultura del maíz. Se mezcla, ¿no? De todo el sincretismo religioso. Exacto. Con el que heredamos. ¿Por qué el 2 de febrero? Son 40 días después de la Navidad. Uh-huh. La cuarentena. Uh-huh. Desde hoy en adelante nos podemos ir de fiesta. Empiezan los carnavales, se acabó la cuarentena, ya ves, la mujer recién dada luz, tiene unos 40 días donde ella se cuida. Sí, claro. Entonces, ya pasamos esos 40 días. Uh-huh. Nos vamos de carnaval, señores. Primero tamales y luego de carnaval. Exacto. Esto marca la final del periodo que fue que es todas las festividades que se relacionan con el nacimiento de esta nueva energía, de este nuevo niño, depende de la cultura, este nuevo niño Jesús. Ya ves que anda la gente con sus niños ya vestidos. Sí, los niños. Entonces, sí. Ya los anda presentando en sociedad. Todo esto, este sincretismo, se une a lo que bien dices, que es parte de la celebración prehispánica del maíz. Entonces tenemos esta multicultural fiesta de la Candelaria, que también en el sentido religioso, yo nací hoy, por cierto. Yo soy de... ¡Happy birthday to you! somos encargados de portar luz todo el año, por eso yo creo que este trabajo, porque yo creo que esta misión, los candelarios... Es tu cumpleaños, Martín, ¿y por qué no me habías dicho? Ay, porque... ¡Feliz cumpleaños! Pero quiero decir que los candelarios, los que nacemos en este día, se nos encomienda de alguna manera esta misión de mantener la luz los otros 360 y tantos días del año, no solamente hoy, que es el día en que Candelaria, porque llevamos las velas que vamos a utilizar en el año para alumbrar en caso de que nos falte luz. Esto se remonta cuando no había electricidad, sí, cuando claro. Vivíamos de una manera más sencilla, con menos tecnología, pero imagínense que se nos va la luz. Igual de terrible. Oye, por cierto, hubo un apagón aquí en el centro. Para llorar. Sí, yo estaba así como volviéndome loco. Oye, mi querido Martín, ¿y los tamales? Los tamales, pues es esta celebración del maíz, uh-huh. Es un producto del maíz, con este producto del maíz es lo que simbolizamos, ¿no? Lo entregamos a otros, lo enlazamos con la fiesta del Día de Reyes, con la rosca, a los niños, o sea, este es un pago, uh-huh. O sea, se pagó con lo que se cosechó. Ya se hicieron tamales, porque aquí los tamales, el maíz no es fresco, sino que es seco, se nixtamaliza. Sí, claro. Tú que eres del norte, pues conocemos tamales frescos del día. Ay, sí, un tamalitos puercos. Sí, que si alguien sabe dónde hay tamales sinaloense aquí en Puebla, que nos diga. Que nos diga. Aprovechando porque el espacio. Porque son sabrosos. Pues muchas gracias, Martín. Ya nos vamos. Son las 10 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos a salir un poquito antes. Te agradezco mucho. ¿Y dónde te encontramos mientras tanto? Nos estamos viendo, tenemos un fanpage que le pusimos El Hijo Feliz. Ajá. Está apareciendo en Contigo Puebla, ahí pasemos las publicaciones, estamos haciendo ahora 33 pasos para recuperar el poder interior, los invito, revísenlo, participen, gracias por sus visitas, sus comentarios, sus agradecimientos, todos los que han crecido y los que no, seguimos en este camino, nos vemos en el 222-464-6975, que también vía WhatsApp les envío la reflexión diaria. Les agradezco mucho a todos y que tengan un excelente día de la Candelaria. Buen apetito con sus tamalitos. Y mucha luz, mucha luz. Gracias, Martín Antonio, cada lunes y viernes aquí en Contigo Puebla, y nosotros nos despedimos. Soy Luis Fernando Soto, que pase un excelente día de descanso, de asueto, disfrútelo con quien puede y con quien más quiera. Y nosotros nos encontramos mañana aquí a las 10 de la mañana. Mientras tanto, quédese con la programación de ABC Radio en el 1280. Y a nosotros, visítenos en Facebook en el perfil Contigo Puebla. Ahí puede encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. Luis Fernando Soto se despide y mientras nosotros nos tomamos la selfie del puente. Muy buenos días. Hasta mañana. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.